skies. I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love went on and on. Went straight to London, just heading out. Went straight to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really want to be with you. Let the music play on. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es un rock de los 90 con la agrupación Live. All Over You. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 16 de junio, año 2002. 46 años después de su primer éxito, Elvis Presley llega al primer lugar de listas inglesas con A Little Less Conversation. Allí permanece 4 semanas, acumulando un total de 18 canciones en el número 1 de Inglaterra, más que cualquier otro artista. En la tierra de The Beatles, allí los superó un gran artista, Elvis Presley, con la mayor cantidad de números 1. La canción A Little Less Conversation estableció otro récord. 44 años y 11 meses del tiempo más largo transcurrido entre el primer número uno y el último número uno para un artista. Su primer número uno fue All Shook Up en 1957. A Little Less Conversation, la edición de 2002, está acreditada como Elvis Presley versus JXL. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta canción que llegó al primer lugar de Inglaterra en una fecha como esta, 16 de junio del 2002, con Elvis Presley, el rey del rock and roll. A Little Less Conversation. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. Hey, Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Space may be

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Cry, they call my name. And when you need

Shock the Monkey, Peter Gabriel, comenzando la cuarta hora de